Bienvenidos, cariñoso saludo para ustedes en este día. Diálogo Bíblico está con ustedes para conversar, dialogar acerca de lo que ha sido la temática durante este trimestre y esta semana. Me permito recordarle que ese cariñoso saludo me pertenece. ¿Eh? ¿Ah, sí? No, se lo dejo entonces. Bienvenido, bueno, Pastor Rodríguez. Está con ustedes Raúl Medina acá. Un cariñoso saludo y un gran abrazo para cada uno de ustedes. Sí, estamos aquí nuevamente para empezar esta conversación acerca de algo que nos ha tenido preocupados durante 3 meses. Todo aquello que afecta a nuestra salud física y emocional y espiritual. Fíjate que allí en Hechos, capítulo 17, versículo 26, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ajá. Pero lo interesante, Horacio, de sí. esto es que a pesar de la diversidad que hoy día tenemos, que hay diferentes razas, etnias, ¿no es cierto?, sí. idiomas, personas altas, bajas, distintos colores, todos tienen un corazón, todos tienen brazos, todos tienen ojos, todos respiran, todos comemos. Hay una base que está en esta relación que Dios ha hecho, en esta creación que Dios ha hecho, y eso es una base que apunta hacia la redención del ser humano. Por eso que los temas que nosotros hemos conversado durante este trimestre están tendiendo justamente a eso, porque sería muy difícil, Horacio, en realidad, sí. si uno tuviera que hablarle a una persona de color negro y decirle: esto es lo que tú tienes que comer, al color los rubios, esto es lo que tú tienes que comer. No, fíjate que casi, por no decir casi, todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque funcionamos con una creación original de Dios, que es la base, y por eso que apunta hacia la redención, hacia tener un cuerpo realmente maravilloso para alabar a Dios. Bueno, eso lo que tú acabas de decir nos deja bien en claro que toda la humanidad está relacionada a través de nuestros antepasados en común. Y también estamos relacionados por medio del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Entonces, hay algo que el Señor espera de nosotros, que nosotros todos podamos compartir con Él la eternidad. Entonces, tenemos que poner nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Bueno, nuestra parte es creer, es aceptar lo que el Señor hizo por nosotros, y el Señor está dispuesto a darnos esa bendición que es la vida eterna. La vida eterna la tenemos ya, porque Cristo murió en la cruz por nosotros, pero tenemos que aceptarla. Si yo no acepto la muerte de Cristo, si yo no creo en Cristo, eso es algo fundamental, porque si yo no creo, sencillamente yo no tengo la vida. En Cristo encuentro la vida. Ahora, tenemos que mencionar también que todas las partes de nuestro cuerpo interactúan para funcionar con efectividad. Y ya lo hemos repetido más de una oportunidad. Si una parte sufre, todas quedan afectadas. Y así sucede también en nuestra sociedad. O debería suceder así, por lo menos. Pero generalmente esto funciona en la familia. Cuando hay algún problema en la familia, cuando alguien está enfermo, toda la familia se resiente. Y eso es lo que espera que el Señor esperaría que sucediera en la sociedad. O sea que nosotros, a veces sucede en la iglesia, que llegamos a ese punto de que somos unidos, y si hay alguien en la iglesia que tiene algún problema, toda la iglesia se resiente. Así debería ser en realidad, Horacio, en realidad, en nuestras iglesias. Pablo, hablando a los Efesios, le dice: mira, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Y a qué es la relación tan maravillosa? Porque él va a decir aquí en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Él es la cabeza de su cuerpo. Es la cabeza, en realidad, claro, es la dirección. Entonces, unidos, cuando hablamos de unidos en la redención, Dios está fijando un proyecto de vida para nosotros que es mucho más amplio, mucho más va hacia el futuro, va hacia adelante, pero no con un con una especie de límite, sino de ilimitación en cuanto al vivir, al gozar, a las relaciones. Por eso que este aspecto de que somos un cuerpo, yo creo que hay que tomarlo bien en cuenta, porque todos vamos cumpliendo un mismo rol, un mismo objetivo. Correcto. Y lo que ha hecho durante todo el trimestre, llegó hasta esta idea, Horacio, es mostrarnos cómo ese cuerpo puede funcionar perfectamente a pesar de los problemas que se pueda tener, a pesar de la dificultad, de las enfermedades que puedan aparecer, pero puede funcionar bastante bien, con bastante agrado, con ciertas indicaciones que durante el trimestre se han ido dando, se han ido entregando. Fíjate, hay estudios bastante extraños, ¿eh? Y uno de ellos es que interactuar socialmente y ayudar a otros mejora nuestra salud. Fíjate que se hizo un estudio sobre 276 voluntarios expuestos al virus del resfriado común. Y este mostró que los que tuvieron menos relaciones interpersonales tuvieron 4 veces más riesgo de desarrollar el resfrío que los que informaron más relaciones interpersonales. Algo que no parecería todo lo contrario, porque fíjate que los que se relacionan, los que tienen más relaciones, si tú estás resfriado y yo me acerco a ti, lo más probable es que yo tenga ese resfriado, pero aquí dice que ocurría todo lo contrario. Cuando había más relaciones interpersonales, tenía menos la posibilidad de contraer el virus del resfriado. Entonces, esto es algo que, aunque no podemos entenderlo, nos da una pauta de lo que significa esta interrelación personal. Ahora, cada vez estamos más expuestos a ser solitarios, ¿eh? Porque fíjate que hay muchas cosas que llevan a esto. Los niños, por ejemplo, fíjate, hay unos juegos que pueden jugar solos, ¿eh? Uh-huh. Entonces el niño juega solo, ve televisión solo. Bueno, podríamos decir, en internet se comunica, pero no siempre, porque los juegos que hay en internet también son muchas veces para jugar solos. Entonces, esto va creando un problema de relación. Y mira, y tú en la vida, en la realidad, tú tienes que relacionarte con las personas, y a veces eso es bien complicado para algunos que enfrentan la sociedad, enfrentan el trabajo, enfrentan el estudio. No es bueno, porque voy a decir que la iglesia de alguna manera le ayuda a esto de socializar a las personas, porque tú te encuentras todas las semanas o 2 veces por semana con un grupo de personas que interactúas, conversas, ellos te cuentan su vida, tú le cuentas la nuestra, le contamos nuestra vida y vamos compartiendo y vamos juntos orando para levantar el ánimo, para levantar a esa persona de donde está, decirle, mira, confía en Dios, Dios va a abrir caminos donde no los hay. Tú sabes que hay situaciones bien difíciles que algunas personas están pasando a veces que uno no se da cuenta. Sí. Pero cuando conversa un poquito o la visita en el hogar, se da cuenta que hay algo más detrás, que ella está necesitando apoyo. Bastaría, fíjate, que tú vengas y ores con ella o con esa o con él o con lo que sea, ¿no es cierto? Y darías una ayuda extraordinaria a esa persona. Hay personas que solamente necesitan que las escuchen. Claro. Cuando viven algún problema y cuando uno les entrega algo de tiempo y se sienta y es capaz de escuchar, esa persona se desahoga y después le dice, no sabe lo bien que me hizo el estar. Yo no he hecho nada, no, pero le escuchamos, y eso era lo que necesitaba, y para ella fue una tremenda ayuda, y creo que a veces necesitamos un poquito más escuchar a las personas. Ahora, tenemos que considerar de que todo esto, todo lo que hemos estudiado y todo lo que estamos viendo ahora en esta semana, tiene que ver con nuestra redención, tiene que ver con nuestra salvación, que es lo principal. Sí, porque todos somos iguales ante el Señor, todos somos pecadores que necesitan la gracia de Dios. Entonces, tenemos que poner atención en esto que el Señor nos menciona a través de las Sagradas Escrituras. No podemos salvarnos solos. Y cuando digo eso, no estoy hablando de la salvación que recibimos. Estamos hablando de la salvación que nosotros tenemos el privilegio de entregar a otros, de compartir con otros. Entonces, eso es lo que el Señor desea. Ahora, todo lo que hemos estudiado anteriormente y lo ponemos en práctica, Bueno, eso sirve como testimonio para que yo voy a presentar ante aquella persona a quien le presento la salvación. Porque va a querer disfrutar de una vida mejor si yo tengo y le muestro que yo estoy viviendo esa vida mejor. Claro, tú recuerdas, recién habíamos leído ese texto de Efesios 5:29. Sí. Que nadie aborreció jamás su propio cuerpo. En otras palabras, está hablando de que quien lo haga va a ser una persona desequilibrada si su carne no la ama. Pero fíjate que hay unas palabras que la sustenta. De alguna manera, Pablo está hablando de esto de sustentar, de criar, como para referirse a la crianza de los hijos incluso, como para hablar de que un buen esposo es a quien sustenta apropiadamente a su familia, ¿te fijas? Sí. O sea, ¿te fijas cómo Pablo ha relacionado esto tan íntimamente? Incluso cuando cuida, literalmente habla de la expresión original es calentar, de donde se asocia el sentido figurado de acariciar. Ya. O sea, Pablo ha llegado a la intimidad de las relaciones que son necesarias en la sociedad, que son necesarias en el grupo familiar, porque tú sabes que han hecho algunos experimentos, no sé cómo, a veces me los trato de imaginar, de niños que han sido muy afectuosamente acariciados en su crecimiento y otros un poquito dejados de esto y se ha producido solitaria. Se ha producido un efecto. O sea, hay una tremenda diferencia entre ambos. Hay una tremenda diferencia. Entonces, pero todo esto apuntando a que nosotros estamos preparándonos para un momento mucho más efectivo, mucho más de relación. Quizá tomando un ejemplo, tú sabes que muchas veces hay situaciones en las cuales tú tienes que trasladarte de un lugar a otro. Correcto. Y cuando llega a ese lugar allá, que hay muchas diferencias de horario, por ejemplo, sí, o a veces tú llegas, en tu país es de día y allá es de noche, entonces yeah, el cuerpo tiene que ambientarse a eso. Sí. Yo lo miro así en este momento, como que Dios nos está tratando de ambientar al ambiente del cielo, diciendo, toma agua, descansa, corre, aliméntate bien. Hablábamos de la nutrición, y ahora el amor, que es el complemento más eficaz como para llegar a ser realmente seres sociales que van en unidad en la redención. Vamos a seguir mañana conversando. Que el Señor los bendiga en este día. Y recuerde, nuestra salud emocional, mental y espiritual tienen un impacto poderoso sobre nuestra salud física. Las relaciones interpersonales que compartimos con otros son básicas para nuestra salud emocional y espiritual. No lo olvide. Será hasta mañana. Y que el Señor le bendiga.